Quinta parte, especificaciones técnicas. Para el desdoblamiento, técnicas para salidas inconscientes. Visualice todos los procedimientos sugeridos para la salida consciente. Trate de dormirse y controlar la trama de sus sueños, como si fuera un sueño guiado. Método del sueño guiado: aprenda a controlar las fases de adormecimiento. En el estado de insomnio represente una escena onírica inductiva. Técnicas para los que están habituados a desdoblarse. Adormezca sus sentidos. Concéntrese lo más que pueda sobre la voluntad de desdoblarse. Dirija su concentración visualizando una llama sobre la raíz de su nariz, un cono, etc. Técnicas para viajes astrales inducidos. La hipnosis es una forma de sugestión mental fundada sobre la inducción verbal o magnética de un estado de trance a diferentes niveles de profundidad. En el caso del desdoblamiento, la inducción deberá ser provocada por la orden de desdoblarse y de entrar en el cuerpo después de un lapso y seguido de eventuales tareas a ejecutar pendiente. La proyección, tales como desplazamiento de objetos, vistas perceptibles, huellas, marcas, etc. Ya expliqué antes que las técnicas inducidas implantan engramas susceptibles de provocar efectos secundarios negativos impredecibles. Técnicas para viajes astrales colectivos. Para hacer viajes astrales colectivos, los que participen tienen que tener en cuenta lo siguiente: visualizar cada uno la meta a la que se dirigirán astralmente. Si se trata de ayudar a una persona, tener un testigo de la misma, como cabellos, una prenda, un perfume, etc. Obviamente, avisar a la persona que se la va a contactar astralmente, para que recepcione conscientemente el contacto astral. Atracción mental de parte del personaje receptivo, la persona a ayudar. Prueba de parejas en desdoblamiento colectivo. Movimiento de objetos. Si se juntan varios 10% en viaje astral conjunto, pueden hacer foco, como si fueran un espíritu. Completos síntomas generales del retorno de un viaje astral. Debe aclararse que no todo el mundo siente lo mismo al regresar de un viaje astral. Lo que uno siente al regresar varía de individuo a individuo. Retorno involuntario. Este retorno es automático, con riesgo de vértigo, miedo, transpiración intensa y taquicardia. La persona puede tener la sensación de caer en forma vertiginosa. Retorno voluntario. De la misma manera que nuestro cuerpo sutil recorre el plano astral, con un acto de determinación, se recorre nuevamente el camino, pero en sentido inverso. Nuestro 10% viaja hacia atrás y atraviesa inversamente las etapas atravesadas para salir del cuerpo.